Chéri nanga voye o La oti namboka diye Na eko ebisa yo sango Na komanga kadiyo o miso ya bokilo e Bokila kutu nanga de makambo Na loba boni e mongo bolingo Chéri nanga voye o Na oti namboka diye Na eko ebisa yo sango Na komanga kadiyo o miso ya bokilo e Pensé la vida.